contar con tu participación, con tu presencia. Ya estamos en el capítulo 5 de nuestras notas y palabras. Notas musicales como las que acabamos de escuchar, en este caso la versión de Goodness of God, La Bondad de Dios, interpretada por Batseba Leweni. Vi algunos comentarios de Kenia, así que creo que es de los pagos de África. Y bueno, y en las palabras hoy tenemos un invitado muy, muy especial, porque hoy vamos a hablar de la misión y las palabras. Y hoy viene una persona que cumple con su misión. Así que en un ratito lo vamos a presentar. Bueno, hoy lo extrañamos a Beto. La tenemos a Sonia. ¿Cómo estás, Sonia? Hola, buenas noches a todos los que están escuchando. Les damos las buenas noches. Gracias por estar ahí. Había un saludito, ¿no? Había un saludito especial para Anaí. Espero que lo esté escuchando, le mandamos un cariño grande y que sepa que nos acordamos de seguir orando por este bebé que está pasando este tema de salud, para que, bueno, Dios lo ayude. Bueno, y si después, por ahí, más avanzado, si no nos manda un mensaje Anaí, le volvemos a repetir el saludo. Y bueno, pero hoy no está Beto, pero la tenemos a Luana. Hola, Luana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias que se suman y están escuchando. Les envío un saludo y espero que disfruten este lindo programa. Qué bueno, bueno. Muchas gracias, Luana, por compartir con nosotros hoy. Quiero compartirles yo ahora un breve editorial que justamente el tema que hoy acercamos es el de la misión. Y yo les voy a resumir muy brevemente unas ideas acerca de la misión y las palabras. En las semanas pasadas compartimos sobre el poder de las palabras. Por la palabra, dice la Biblia, que Dios creó todo. Y hemos pensado también en la palabra que tiene como vehículo, tiene como portadora a la voz humana. Pero como hemos dicho, las palabras nunca vuelven vacías. Hay un profeta de la Biblia, Isaías, que dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que cumple aquello para lo cual fue enviada. O sea que las palabras que decimos con la voz, pero también con los gestos, tiene poder y cumple con su propósito. ¿Cuál es el propósito de tus palabras? Es que hay una misión en la vida. No somos una casualidad. Hay una misión para todos. Vos tenés una misión y un propósito de vida. No sos ni una casualidad ni un accidente. Sos un milagro. Y la realidad es que la vida misma lo es. El universo para nosotros es un milagro porque en realidad difícilmente alcancemos a comprenderlo, aunque el mundo científico muchas veces está indagando, investigando y en algunas ocasiones asegurándonos que tiene una respuesta. Pero la realidad es que la vida misma desde la concepción es un milagro. Y nosotros, como comunidad de fe en la Puerta Sur, llevamos adelante también nuestra misión y nuestra visión. Y además también enviamos palabra. Bueno, en este caso, como lo estamos haciendo, a través de la radio, por internet, a través de, por ejemplo, los misioneros. De paso los nombramos porque son muy caros a nuestros afectos. En el caso de la familia Campelo, que está en España. En el caso de la familia Col, que está en África, en Mozambique, con un proyecto de alfabetización. Algún día les vamos a contar que más del 52% de la población de Mozambique no sabe ni leer ni escribir, y ellos están allí sembrando el aprendizaje, la enseñanza, la alfabetización en un proyecto que se llama Mozambique Lee. También hay misioneros a los que tenemos mucho afecto, como la familia Sepúlveda Velarde en Perú. También en el norte argentino y pasando la frontera en Brasil, en Paraguay, también han llegado a Honduras y en algunas ciudades de Estados Unidos también han estado. una fundación argentina que hace un trabajo espectacular ayudando a la gente en todas las situaciones que nos podamos imaginar, como es la Fundación Huichilapaq, una fundación que comenzó su trabajo con el pueblo Huichi, ¿no? De ahí el nombre de la fundación. Pero bueno, y a muchas otras etnias, ¿no? Como por ejemplo, compartimos el servicio misionero a través de IEM, que es Iglesias en Misión, formando transculturalmente candidatos a las misiones y enviando también a etnias no alcanzadas, que no se las puede nombrar porque es complicado el tema de la misión en algunas latitudes del planeta, ¿no? Pero bueno, también tenemos que pensar que no es condición sine qua non irse a un país lejano. A veces la misión que te ha sido asignada en la vida está a la vuelta de tu casa. Por eso te queremos invitar a pensar, terminando este editorial, ¿cuál es la palabra que define tu misión? ¿Cuál es la palabra que define el propósito de tu vida? Puede ser una profesión, por ejemplo, hay muchos que podrán decir la palabra que me define es maestro, porque mi vocación es la docencia. Hay otros que podrán decir la palabra que me define o que me identifica es médico, porque dedico mi vida a ayudar a las personas a tener salud o a recuperar la salud. Y así podríamos nombrar, no sé, por ejemplo, muchas vocaciones o cual sea tu llamado. Así que te animamos a que puedas dejarnos algún audio al teléfono a la radio, o que nos puedas dejar algún texto, si querés, al teléfono a la Puerta Sur. Sonia, ¿nos querés recordar? Sí, les dejamos los teléfonos. El teléfono de la radio, 11-64-00-70-47. Y el teléfono a la Puerta Sur, 11-53-29-49-49. Muy bien, desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Vox FM 102.9. Y desde la zona sur, decimos nosotros, y hasta lo último de la tierra, la Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Saludamos también, como últimamente venimos compartiendo con la FM MDB, la 92.5 de Berazategui. Allí David Rosasco y su equipo están trabajando para transmitir el mensaje de la palabra desde Berazategui y más allá, para el sur, ¿no? Y también queremos recordar un anuncio que ya hicimos la semana pasada, y sería muy lindo que ahora que lo volvemos a mencionar, vos te puedas enganchar, porque hay un día de victoria en Quilmes, el domingo 3 de marzo a las 11 horas, con la palabra de Daniela Freyson, una persona que tiene una pasión, un empuje y una garra tremenda. Bueno, allí en la Iglesia Bautista de Quilmes, en Vicente López al 343, esto es Quilmes Oeste, allí va a haber una jornada muy, muy especial. Acordate, el domingo 3 de marzo a las 11 horas en Vicente López 343. Y como decimos, hablando de anuncios, te animo a que escuches este anuncio que te acerca una invitación también, pero en este caso de La Puerta Sur. La Iglesia de La Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas en Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina El Ustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook, La Puerta Sur. Instagram, @ La Puerta Sur. Muy bien. Antes de presentar a nuestro invitado, queremos hacerte escuchar un tema que nos introduce. Son varios cantantes que interpretan una canción que tiene mucho que ver con la misión y la palabra. Ahora es el tiempo. Se van los minutos poco a poco y se acerca el momento de la siega. Ya los campos blancos están y se pierde la cosecha. Dios vino a salvar a este mundo. Nos dijo que fuésemos un voz. Llevemos el mensaje de paz. Llevemos el mensaje de amor. Declaremos la verdad. Declaremos la verdad. juntos luchando, llevando la luz del Señor. Ahora es el tiempo para salvación. Que tu vida refleje la luz del amor de Jesús. Nuestro Dios quiere que alcancemos a todo aquel que cautivo. Qué bueno, personalmente es una canción que me gusta mucho porque expresa lo que muchos de nosotros sentimos con respecto a la misión y con respecto a la palabra. Y queremos animarte a que esta noche nos acompañes diciéndonos cuál es esa palabra, cuál es esa palabra que define tu misión, que define el propósito de tu vida, o al menos la que vos estás pensando. Tal vez necesites una ayuda, tal vez hoy el invitado que tenemos nos pueda también ayudar en cuanto a relatarnos y contarnos un poco de cómo fue esa respuesta de él a ese llamado, ¿no?, de esta misión. Pero vamos a compartir algunos saluditos. Ya estuvieron entrando algunos mensajes al 11-53-29-49-49, que es el teléfono de La Puerta Sur, y Sonia nos va a compartir. Sí, nos escribió María Pereira, dice: saludos, se escucha muy bien y acá estamos escuchando con mi esposo. También nos escribió Griselda, dice: buenas noches a todos los oyentes, y que la palabra que la define es servicio, que define su propósito. También nos escribió Juan Paulo, dice: hola, buenas noches, acá estoy tranquilo escuchando la emisión. La palabra que me define mi propósito es enseñar. Más bien, es algo que me gusta hacer. Qué bueno. Entró un saludito recién también de un tal Claudio Gómez. A ver qué dice. Dice: saludos desde Espeleta, se escucha muy bien. Bueno, gracias, muchas gracias, Claudio. Bueno, si nos quedó alguno, después lo compartimos. Pero. ¿Sí? ¿Encontraste? Ah, ahí ya está. Sí, ah. Sí. Ah, buenísimo. Bueno, no vamos a dilatarlo más y vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Alfredo Prieto Fernández, de nacionalidad mexicana o mexicana. ¿Cómo digo? Mexicana. Mexicana, ¿no? Bien latino. Y bueno, él es pastor, pero es misionero en Argentina. Hace 23 años que nos acompaña en nuestra nación, junto con su esposa, Patricia, con su hija, Ana. Bueno, ellos vinieron justamente a sembrar la palabra de Dios y a plantar iglesias en nuestra nación. Él es licenciado en teología, bueno, tiene un curso de entrenamiento en liderazgo pastoral, en misiones transculturales, en Singapur. Bueno, es también profesor del Instituto Bíblico Río de la Plata, profesor externo. Bueno, un lindo currículum para presentarlo esta noche, y te damos muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo, que nos acompañes. Hoy tenemos algunas preguntas para hacerte y la verdad que nos bendice tu presencia. Pues muy buenas noches a todos los que nos están escuchando acá en Vox 102.9, y nos alegra mucho poder estar aquí con ustedes para compartir un poco de esta experiencia en las misiones. Y gracias, Eduardo, por esta invitación. Un privilegio estar con todo el equipo aquí de trabajo. Qué bueno, qué bueno. Que yo no sé, cada uno tiene su gusto, pero a mí la tonadita mexicana me encanta, ¿no? La verdad que, y me recuerda, tuvimos la bendición de conocer a los mexicanos en vivo e indirecto en su propia tierra, que no siempre es lo mismo cuando uno es importado, ¿no? Que cuando es del lugar, y la verdad que son una gente excepcional. No lo digo para quedar bien con Alfredo, realmente me impactó su cultura, me impactó cómo viven, lo sencillo y lo alegres que son. Realmente es una bendición. Así que me traes muy buenos recuerdos, Alfredo, ¿no? Me alegra, eso es bueno. Ahora que te estamos conociendo un poquito más. Bueno, una pregunta que abre el camino para esta charla que vamos a tener este ratito, tiene que ver justamente con el llamado, ¿no? Al ministerio, y nosotros hoy más concretamente hablando de la misión. Bueno, ¿cómo fue ese llamado, o cómo fue tu respuesta, ¿no? A ese llamado a la misión, a salir de tu país y, bueno, al embarcarte en esta aventura de vida, ¿no? Que estás viviendo. Sí, yo estoy realmente, tuve un encuentro con Jesús, y cuando hablo de Jesús, hablo de la persona de Jesús, que realmente este encuentro espiritual que cambió mi vida, marcó el rumbo de mi vida, y entendí claramente que la vida de Dios o el cristianismo para mí es un estilo de vida, y este estilo de vida, al vivirse de la manera como enseña la palabra, practicándolo, por supuesto, trae vida a uno y puedes llevar vida a otros. Entonces, a los 17 años, recuerdo muy bien que estaba en la casa de un tío y que nos había prestado, porque yo estaba orando, y recuerdo muy fuerte en mi corazón el deseo de entregarle toda mi juventud, todo mi tiempo a Dios y prepararme, equiparme para poder ser efectivo en la misión de llevar esta palabra de esperanza a donde quiera que Dios me llame. Y fue ahí, a partir de los 17 años, que empecé. Me acuerdo que me enviaron a la montaña donde yo estaba en la congregación. Me enviaron un año de prueba para ver si tenía el llamado o no. Estuve allá un año muy bien, me la pasé en la montaña disfrutando, pero también sembrando la palabra y aprendiendo cada día. Y bueno, estudié en un seminario teológico presbiteriano en la Ciudad de México, donde llevé mis estudios teológicos 4 años internado. Y durante ese tiempo me estuve preparando, y en ese tiempo me permitió esta experiencia conocer otras naciones, conocer otras personas, y, y sentir aún más fuerte el deseo de llevar este mensaje a otros lugares. Qué bueno, cómo el lugar a donde vamos, o sea, el alejarnos, a mí me hace acordar a Abraham, ¿no? Cuando, bueno, vete de tu parentela, vete de tu tierra, al lugar que te mostraré, y bueno, cómo eso nos va forjando, ¿no? Ese llamado se comienza a perfilar, se comienza a tomar forma, ¿no? Verdaderamente pensando en lo que Dios quiere hacer con la vida de uno, ¿no? Que hasta ese momento uno no lo sabe, ¿no? Uno dice, bueno, acá estoy, pero después el que va definiendo para dónde y cómo es nuestro Dios, ¿no? Así que qué importante es esa inmersión que te hicieron hacer, ¿no? Seguramente también, bueno, en tu mismo país, pero las culturas aún a veces cambian de barrio a barrio, me imagino yendo a la montaña también, ¿no? Sí, sí, México es un país muy que tiene mucha cultura y cada estado tiene su cultura muy, muy concreta. O sea, como que hay mucha diversidad de culturas, ¿no? Totalmente, totalmente. Es muy fuerte, muy marcado en México esto. Entonces, nos prepara también, en el caso de mío como misionero, a poder llegar a otras culturas y poder adaptarnos rápido a otra cultura. Y entendiendo que la misión transcultural tiene que ver como cuando los conquistadores salieron de otros países que llegaron en barco a otros lugares, hay una historia que habla de que ellos quemaban los barcos para no pensar en volver y poder cumplir y arraigarse y abrazar la cultura, abrazar a las personas. Y bueno, aunque algunos conquistadores hicieron otras cosas, pero nuestra misión fue realmente poder abrazar la cultura, quemar los barcos y poder abrazar la cultura, en este caso Argentina, que tanto amamos. Ya hace 23 años que estamos en esta preciosa nación, la tierra del asado y la tierra del tango. Bueno, en algún sentido ya sos argentino, ¿no? Sí, yo siempre digo que ya tengo el asado en todo el cuerpo. Y por otro lado, también sé que tu hija ha tomado una decisión trascendental en ese sentido, ¿no? Que es difícil, son decisiones difíciles de tomar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, ya la trajimos cuando tenía un año. Todavía ella no podía decidir, la trajimos. Pero bueno, en todo ese transcurso, ya ahora ella acaba de terminar su carrera profesional en la carrera de musicoterapia en la UBA. Acaba de terminar su carrera y bueno, ella abrazó también esta nación como su nación, y esto fue muy bonito que ella pudiera tomar esta decisión, ¿no? Claro, sí. claro. Porque... sin nosotros presionarla a que, porque pudiéramos haber dicho, mira, eres mexicana, tienes que abrazar la cultura mexicana. Nosotros dejamos que abrazara la cultura argentina y que disfrutara de esta vida que también Dios le abrió esta puerta, ¿no? Seguro, porque de alguna manera, si ella vino de tan pequeña, es muy factible pensar que, bueno, en los planes de Dios también estaba que fuera así, ¿no? Exactamente. Y ella lo pudo entender, ¿no? Bueno, tenemos unas cuantas preguntas más, pero le vamos a dejar paso a las chicas, a que puedan hacer ellas alguna de las preguntas que siguen. Bueno, yo le quería preguntar, ¿qué le aconsejarías a quien siente el desafío de la misión? Yo creo que la misión de llevar la palabra de Dios, y quiero hacer un poquito de énfasis en esto, cuando digo la palabra de Dios, no es cualquier palabra. Hay mucha gente que lleva palabras, que puede llevar un mensaje, ¿sí? Cualquier persona puede llevar un mensaje, pero la diferencia en cuanto a la palabra... La palabra de Dios no es una palabra estática, es una palabra dinámica, es una palabra creativa. Cuando Dios declara en Génesis que dijo Dios, hágase la tierra, las lumbreras, la palabra de Dios es creativa, genera vida, trae esperanza, trae amor, trae transformación en la vida de otras personas. Entonces, llevar la misión de llevar la palabra a otros lugares, donde quiera que sea, desde su casa, sus vecinos, a otra nación, mi consejo es, primeramente, asegúrate que vives la palabra. Ajá. Porque si tú vives la palabra y la experimentas, vas a poder llevar una experiencia, vas a poder llevar convicción de una palabra, y no solamente nos vamos a convertir en personas solamente que llevamos o repetimos un mensaje, pero no lo vivimos. Claro. Yo creo que la experiencia de la vida de la palabra de Dios en nosotros es muy importante para llevar un mensaje convincente. Qué bueno. Hay mucha música que habla de esto, casi siempre es música religiosa, pero bueno, hemos encontrado un tema que yo no lo conocía y les quiero presentar a Alexis Quintero. Y él habla de la misión, pero habla, no lo vamos a tocar hoy el tema, pero sí lo dejamos ahí picando, que es el tema del colportaje, ¿no? O sea, el tema de llevar la palabra, en este caso escrita, a través de libros, a través de Biblias, por ejemplo, a distintas culturas, ¿no? Me acuerdo, me viene ahora a la mente algo que hacía el hermano de un cantante muy conocido, también mexicano, Marcos Witt. Bueno, el hermano con su avioneta, él llevaba bultos de Biblias, de libros, y también en algunos lugares que no tenían la alfabetización necesaria como para poder leer, enviaban algo así como unos transmisores, ¿no? Que no eran radios en realidad, porque eran transmisores que se recargaban con energía, con luz solar, ¿no es cierto? Y ahí se transmitía en la lengua autóctona de esos lugares a los que no se podía acceder con facilidad. A través del avión se llegaba a traspasar esas fronteras y dejar caer en esos pequeños paracaídas esos equipos. Y después, bueno, un montón de otro trabajo que se hizo. Pero me hizo acordar de esto que ya casi no conocemos en nuestras generaciones, que es el colportaje, ¿no? Que es el llevar la palabra, en este caso escrita. Bueno, y esta canción habla en parte un poquito de eso. Así que vamos a escuchar Soy parte de la misión, de Alexis Quintero. Por Vox FM. Dios llamó, yo escuché, dije allí estaré. Vine aquí para servir, que el cielo sepa, estoy aquí. Lo decidí. Señor, envíame a mí. Trabajar en la causa de mi Dios, vine a ofrecerme de todo corazón, vine a colportar y encontrar a las personas que buscan al Señor. Vine hasta aquí a rendirme a tus pies, vine a ayudar porque mucha es la mies, vine a encontrar esas perlas preciosas de Dios, soy parte de la misión. Nara, nara, naila. Fácil no será, fácil no será. Jesús me moldeará, Él me enseñará el método eficaz. Y cuando al caminar me sienta muy cansado, mis fuerzas se renovará. Lo decidí. Señor, envíame a mí. Vine a trabajar en la causa de mi Dios, vine a ofrecerme de todo. Vine a colportar y encontrar a las personas que buscan al Señor. Vine hasta aquí a rendirme a tus pies. Vine a ayudar porque mucha es la mies. Vine a encontrar esas perlas preciosas de Dios. Soy parte de la misión. Nara, nara, naila. Sé que Cristo está a las puertas. Hay urgencia, debemos predicar. la causa de mi Dios. Vine a ofrecerme de todo corazón. Vine a colportar y a encontrar a las personas que buscan al Señor. Vine hasta aquí a rendirme a tus pies. Vine a ayudar porque mucha es la mies. Vine a encontrar esas perlas preciosas de Dios. Soy parte de la misión. Nara, nara, naira. Soy parte de la misión. Todos somos parte de la misión y todos somos parte de alguna misión, ¿no? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es esa palabra que la define? ¿Cuál es la palabra de tu profesión, de tu vocación, de tu llamado? Y seguimos con nuestro amigo Alfredo y también seguimos con algunas preguntitas más. ¿Pero tenemos algún mensajito para leer? Sí, nos escribió Perla, dice: buenas noches, saludos Edu, al invitado y a todos los oyentes, escuchando desde Berazategui, bendiciones. Qué bueno, muchas gracias Perla. Gracias por ser parte de este tiempo entre notas y palabras. Y Luana te va a hacer una pregunta, Alfredo. Adelante, Luana. Bueno, voy. ¿Qué es lo que más extrañas de tu país, de tu cultura? Pues mira, extraño muchísimas cosas, pero sí extraño mucho a la familia. Justamente nosotros hace 13 años que no íbamos a México. Y bueno, tuvimos la oportunidad de ir justo en noviembre, al finales de noviembre, y pudimos estar ahí con la familia disfrutando, pero algo que sí extrañamos mucho del mexicano es la hospitalidad, ¿sí? De hecho, me acuerdo que la otra vez que fuimos a México, llegué a un restaurante y la forma en que me atendieron hasta me hizo llorar de la amabilidad que tenían. Entonces es más o menos la parte de la cultura de México y extrañamos esto. Y bueno, ahora que estuvimos allá, la comida, sí, extrañamos mucho la comida. Hay mucho condimento, hay mucha cultura culinaria muy fuerte, muy marcada. Que cada comida es un recuerdo, cada comida es una experiencia de la familia, de nuestra nación, ¿no? Y bueno, eso es lo que extrañamos, ¿no? Lo que extrañamos por lo regular siempre. Y bueno, pudimos estar con mi mamá, que tiene 92 años. Wow. Sí, bueno. Y ahí estuvimos con un tío que tiene 96 años, wow, también, con la familia disfrutando. Pero sí extrañamos mucho la familia, sobre todo porque, bueno, hace 23 años que estamos acá en Argentina, mi hija creció acá, cuando iba al jardín de infantes, bueno, no teníamos que pedir una abuela postiza, un tío postizo, entonces claro. no es fácil todas claro. Esas cuestiones, pero sí la familia claro. Se extraña siempre, ¿no? Así que justamente recién fuera de aire charlábamos con Damián y él nos decía, ¿no? Es una pregunta que nos quedó también picando a nosotros. ¿Qué tema el de los hijos, con lo que hablábamos antes, de que ella abrazó la nacionalidad argentina y la está disfrutando, pero también qué cuestión el tema de los acentos, ¿no? Porque sí. Tu acento es muy marcado, sin embargo nos contabas que ella no, ¿no? Que ella adoptó. Sí, no, mi hija habla muy, muy, muy argentino, muy porteña. Sí, No, de hecho, de pequeña siempre veía, cuando un día me acuerdo que le dije, ven hija para acá, me dice, no papá, se dice vení. Así que no nos corregía y nos enseñó mucho la cultura ella, estando en la escuela, la primaria, el secundario, nos enseñó mucho la cultura argentina y nos sigue enseñando, ¿no? Claro, lo que pasa es que la cultura se va incorporando desde que somos pequeños, ¿no? Y por eso se graba tanto y vos que sos una persona muy joven todavía, pero gracias, la tenés incorporada desde tu niñez en México y sí. Eso hace que, bueno... Pero ya son 23 años acá y quiera uno o no, quizá mi tonada todavía no cambia mucho. Pero justamente que fuimos a México hace poquito, llegué a un supermercado ahí charlando con la gente y un hombre me dijo, ¿de dónde es usted? Y ahí me di cuenta que ya tenía parte ya de la cultura argentina. Estábamos en un restaurante y yo hablándole a algunas personas, allá el mesero, mi hija me dice, papu, estás hablando como argentino, sé más amable porque se fue muy fuerte, pero ya quieras o no, la idiosincrasia te va cambiando, vas abrazando los modismos, la manera de pensar y bueno, uno tiene que abrazar la cultura para poder llevar bien la misión, si no es muy difícil. Y también sería difícil disfrutar de la Argentina, ¿no? Así que me acostumbré a los besos de los argentinos. Cuando llegué por primera vez acá, que un hombre me besó, fue un shock para mí. Ahora ya digo, bueno, ya después te empieza a gustar, ¿no? Pero es parte de la cultura y disfrutamos mucho. Llevé de regalo algunos vinos argentinos, tratamos de pasar algunas cosas y bueno, disfrutando. Y cada persona que viene de otro país, le hacemos un tour por toda la ciudad, la parte culinaria, todo, hasta como a nosotros nos gusta mucho la música, hay una música que es la bamba, no sé si ustedes la han escuchado, sí. Y a mí me gusta tocar la guitarra. Y hay una frasecita que, bueno, ustedes la conocen, para bailar la bamba, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que es un pedacito así, para ser argentino se necesita que comas asado y un poco de vino, allá arriba. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a adaptar, ¿sí? Adoptar esa letra. Muy entonces bueno. Va uno haciendo parte de la vida, la cultura y abrazando esta nación que realmente amamos mucho a la Argentina. Me olvidé de decirle a Alfredo que traiga la guitarra, hubiese sido, creo que vamos a tener otra entrevista. Y pero con guste, guitarra. Nos echamos unas buenas rancheras y no te digo con tango, pero sí alguna ranchera. Bueno, qué bueno que puedas disfrutar, ¿no es cierto? Y qué bueno que es que, hablando de la misión y de la palabra, nosotros podamos llevar la palabra a donde estemos y haciéndolo mientras lo disfrutamos, ¿no? Y no solamente como un cumplir con un mandamiento, que sería claro. Algo como muy duro, como muy frío, ¿no? Cuando Dios no es ni duro ni frío, ¿no? Dios es puro amor y quiere que disfrutemos, ¿no? La tarea que nos ha encomendado. Así que es bueno poder ver que vos lo estás viviendo así, ¿no? Hablando con alguien que viene de otras latitudes. Y hablando de eso, ¿cuál es la parte de tu tarea que disfrutás más? Sí, seguramente tenés muchas anécdotas, pero si querés nos puedes contar alguna. Pero ¿cuál es la tu tarea misionera? Bueno, pastoral, porque no son separables, ¿no? O sea, van una, va con la otra, porque sé que estás trabajando mucho en la iglesia, digamos, que te compete, y en la cual, de la cual sos parte. Y también estás colaborando con otras tareas, ¿no? Pero ¿cuál es la tarea que más disfrutás, la que más te apasiona? Relacionarme con la gente. Creo que me apasiona mucho relacionarme con la gente. Disfruto mucho poder llevar una palabra de esperanza a las personas. Cualquier persona que necesite. Me gusta mucho observar a la gente, ver sus rostros. Ahorita con todo lo que se está pasando y viviendo en la Argentina, veo mucha gente un poquito triste, confundida, un poco desanimada, y me gusta ir a esa gente a llevarle una palabra de esperanza, a darle una palabra de ánimo, a llevarle la palabra de Dios, que pueda entender y comprender que hay una palabra que le va a fortalecer y que le va a llevar a tener fe en medio de la crisis, donde a veces los hombres nos decepcionan, pero Dios nunca, nunca te va a decepcionar. Y yo realmente disfruto mucho esto. Yo no tengo problema en relacionarme con cualquier tipo de personas, independientemente de la religión que tengan, la cultura que tengan, la forma de pensar que tengan. Yo creo que nosotros somos luz en medio de las tinieblas y tenemos que relacionarnos con todas las personas. Me gusta mucho estar con las personas, disfrutar de diferentes maneras de pensar también y poder llevar esta esperanza. Entonces, la verdad es que mis anécdotas serían, no sé, con la persona de la esquina, del almacén, no sé, el otro día, bueno, ya sea algún tiempito, querían asaltar una panadería, yo me acerqué después ahí a la panadería a orar por la gente, sé que se sorprendía que llegaba a orar por las personas, aún ellos sin conocerme, pero este tipo de anécdotas tengo de acercarme a la gente, aunque no me conozcan, aunque no los conozca, y poderles llevar una palabra de esperanza. Me gusta mucho esto, relacionarme con la gente. Me gusta mucho reírme, me gusta mucho contar chistes, hacer reír a la gente. Me gusta ver reír a la gente, pero llevarle a su corazón una palabra que le fortalezca y que pueda quedar ahí. ¿Cómo me hiciste reír el otro día en la reunión que tuvimos cuando le dijiste al mosquito, vete y no piques más? Ah, sí. En vez de no peques más, vete y no piques más. Bueno, sí. Vamos a escuchar. Mira, justamente hablabas de que somos luz, hablabas de que es una bendición relacionarse con la gente, ¿no? Y tenemos una canción para compartir, ya acercándonos a la finalización de este capítulo 5 de Entre Notas y Palabras. Y bueno, vamos a repetir el número de la radio, Sonia, porque ¿cómo todavía no tuvimos ningún audio? Claro, por favor, a ver si se despiertan por allá y nos mandan algún audio al 11-64-00-70-47 o un texto al 11-53-29-49-49. Alguien de Quilmes que nos esté escuchando, que sabe que hoy estaba Alfredo, bueno, también le puede mandar un saludo. Pero ahora vamos a escuchar este tema. Mientras ustedes mandan algún mensaje, vamos a escuchar el tema Bendita tu Luz, interpretado por Juan Luis Guerra y Maná. Motivo de estar ahí, bendita la coincidencia, bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia. Bendita la luz, bendita. Radio Box en la web www.fmradiobox.com. Bueno, qué lindo poder escuchar música también con un toque mexicano, ¿no? Con un toque mexicano que nos trae lindos recuerdos. Y bueno, aquí estamos con Alfredo ya llegando al final de la entrevista. Podríamos hablar mucho más. Justamente recién fuera de aire compartíamos que la calidez, ¿no? Del mexicano, la amabilidad y la forma de hablar que a nosotros los argentinos nos toca, aunque también compartíamos que bueno, las formas muchas veces pueden parecer como que somos un poco más duros, pero en realidad no es tanto así. Vamos a tirar un centro para el lado de la Argentina. Pero no, realmente, bueno. Son cuestiones de cultura, claro, de cultura. En las culturas no es que a veces algo esté mal, sino simplemente es cultura. Exactamente. ¿Cuál sería el mensaje que vos pudieras dejarle a aquellos que nos están escuchando? La audiencia de Vox FM es grande en Quilmes. Y bueno, de alguna manera también estamos teniendo una plataforma misionera en este momento como para dejarle un mensaje a aquellos que nos están escuchando, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje que vos quisieras brevemente compartirnos ahora? Yo lo que les quiero decir a todas las personas que nos están escuchando, quiero dejar estas palabras de Jesús que le dijo al contexto social en el que él vivía, que él trae una paz no como la que el mundo da, ¿sí? Y cuando Jesús habla acerca de la paz, se refiere a un fruto del Espíritu, no se refiere a una cuestión emocional momentánea, sino se refiere a un estado espiritual. Y esta paz solamente la llegamos a obtener cuando tenemos una relación con Jesús, cuando permitimos a Jesús entrar a nuestro corazón y conocer la persona de Jesús, pero de esta parte espiritual. Entonces la paz espiritual viene y tiene su fuente en Jesús, en el Espíritu Santo. Esto es lo que quiero dejar a las personas que nos están escuchando. En medio de tanta crisis, de tantas situaciones complicadas, de tanta incertidumbre, ustedes pueden tener esta paz en Jesús, y les aseguro que esta paz les va a dar estabilidad aún en sus emociones, y tener paz de que en medio del descontrol Dios tiene la última palabra. Ese es el mensaje que quiero dejar en esta noche. Qué bueno, qué bueno. ¿Hay algún saludito más? Yo veo acá que Griselda sí, nos Griselda, dejó algo, Griselda, ¿no? Sí, Griselda manda un abrazo y bendiciones para el pastor Alfredo, que dice, recordamos con cariño su paso por la Puerta del Sur. Claro, porque en el Día del Amigo, allá por julio del año pasado, tuvimos un encuentro muy grato de amigos justamente, y fue temático, no solamente temático por el Día del Amigo, sino que dijimos, vamos a hacer algo mexicano, por eso fue Alfredo, y nos comimos unos tacos, unas tortillas, unas quesadillas y no sé cuántas cosas más, con unas salsas muy especiales que se prepararon para ese día. Es verdad, es y verdad. Quiero decir algo que Alfredo no va a decir, porque él tiene un... Puedo decir que es un emprendimiento, ¿no? Sí, sí, decir? Un emprendimiento, bueno, claro. Él tiene un emprendimiento ahí con un amigo mexicano también, y si alguno de la audiencia quiere comer unos ricos tacos como si estuviera en México, la tortilla tiene que ser la de Alfredo. No sé si querés dejar tu número de teléfono. Claro que sí, 1140 80 37 33, del WhatsApp, y ahí usted puede hacer sus pedidos de tortillas mexicanas estilo norteño, sí, como para burritos y también tamaño taquero, pero hecha por mexicanos para que usted las pueda disfrutar, y un rico taco, ¿no? 1140 80 37 33. Genial. Y bueno, si alguno quiere hacer algún pedido y quiere hacerlo a través de la Puerta Sur, bueno, les avisamos que siempre, por ejemplo, la semana pasada regalamos burritos, bueno, capaz que tengamos algún regalito de tortillas para hacer estos tacos norteños. La verdad que cuando nosotros las compartimos ese día del amigo en la Puerta Sur fue genial, porque fue como haber regresado a México y comerse unos tacos que, por más que uno busca las recetas en YouTube y trata de igualarlo, es imposible. No nos quiso decir el secreto, pero bueno, está bien, es su métier, es su negocio, así que está bien. Pero sabemos que hay algo ahí que nosotros estamos haciendo distinto, porque son inigualables, se los puedo asegurar. Miren, no tengo, sabe Alfredo, que no tengo, creo que no tengo ninguna comisión con esto, ¿no? Así que no sé, todavía por lo menos no hablamos, pero la verdad es que no lo digo con ninguna clase de interés, fue realmente así, fue realmente una bendición poder compartir esa noche, ¿no? Aparte de la amistad que hemos compartido, así que qué lindo sería. En un ratito te vamos a volver a pasar la invitación de la Puerta Sur, pero ya nos vamos despidiendo. Tenemos un tema más para terminar, pero te queremos decir gracias, Alfredo. Muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Ha sido de mucha inspiración y también de un momento alegre, un momento grato. Gracias. Es un gusto poder estar con ustedes y compartir este tiempo. Muchas gracias por la invitación y una alegría. Gracias. Acá estamos para servirles. Muchas gracias. Bueno, también saludamos. No sé si, Sonia, querés por la duda repetir tu saludo para Anaí. Ah, bueno, un saludo grande para Anaí. Y bueno, que seguimos orando por su amiga que tiene el hijito con el problemita de salud. Bueno, lo ponemos a las manos de Dios. Bueno, muchas gracias. Un cariño para todos los que están escuchando. Y bueno, también vamos a permitir que Luana también nos dé su saludo de despedida. Bueno, deseo que todos tengan unas buenas noches y que también sea con esta paz especial que nos explicaba nuestro invitado de lujo. Así que un saludo para todos. Bueno, como siempre, para nosotros compartir en Vox es algo especial. Ya nos estamos encariñando mucho porque es una radio muy especial. Sabemos que también la audiencia así lo es, y bueno, les queremos dejar la invitación a la Puerta Sur. Y después nos vamos con un tema. Saben que Edu es un poco rockero, así que no podía faltar algo de Rescate, en este caso Jesus Town, del álbum Quitamanchas. Pero primero vamos a escuchar el anuncio de la Puerta Sur y nos vamos con Jesus Town. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas en Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina El Ustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook La Puerta Sur, Instagram @ La Puerta Sur. Box 102.9, Quilmes, Argentina. Bueno, ya terminamos el capítulo 5 de Entre Notas y Palabras. Esperamos haberles dejado justamente algunas notas que los hagan pensar, algunas palabras que les traigan una forma de ver la vida algo distinto, al menos, ¿no? Que con la ayuda de Dios podamos ser cada vez un poquito mejores. Y bueno, nos queremos despedir. Tenemos una linda noticia porque estuvieron escuchando de México. Exactamente, así queremos enviarles un saludo ahí a Ángel Luis, a Mina, a la familia Prieto Guerrero, sí, a personas que nos estuvieron escuchando allá en México, en Jalapa, Veracruz. Sí, y también a Gaby Acosta, otras personas que nos escucharon del centro de la familia Victoriosa aquí en Quilmes, Rafael Calzada, Hudson también por ahí. Un gran saludo para todos. Bueno, muchas gracias Alfredo. Y bueno, gracias también a todos los de La Puerta Sur que nos hacen el aguante y a toda la Vox, porque sabemos que, bueno, recién charlamos con Damián que Vox FM se escucha mucho en México. Así que bueno, agregamos algún distrito y alguna familia más. Damos gracias. Gracias a todos ustedes que están del otro lado. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima semana, cuando nos volvamos a encontrar entre notas y palabras. Entre notas y palabras, un programa diferente, con música y entrevistas para la reflexión, buenas noticias y palabras de vida. Idea y producción, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, Entre Notas y Palabras, miércoles 22 horas por Vox FM.